número uno. Como cada semana, agradezco muchísimo a la gente que se comunica con nosotros vía correo electrónico. Y bueno, pues leo también algunos de esos mails que me llegan, que están fascinantes. La verdad, están fascinantes. Vamos a leer uno. Hola, antes que nada te escribo para mandar saludos a los de Guatabampo, que también escuchamos el Top 20. Quiero ver si me puedes poner una canción bonita que se trate acerca de olvidar. Espero y se pueda. Saludos desde Guatabampo. Eso lo dice Rosa. Gracias, Guatabampo, por escuchar el Top 20. ¿Por dónde se escucha? Por la estación de Navojoa, ¿no? Es la más cercana. Órale, pues. Número 16. La Z de Navojoa, ¿no? Y esta canción podría quedarte muy bien, mi estimada Rosa. Es el segundo estreno esta semana del Top 20 y es de Yuridia. Sí, Yuridia. Esto se llama Habla el Corazón. Corazón. visita omardavila.com. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. Esa canción que canta Yuridia originalmente era de Roxette y se llamaba Listen to Your Heart. Escucha a tu corazón. Y la versión en español es Habla el corazón. O sea, como que ya respondió, ¿no? Vamos con algo de punk. Aquí vienen los Allison. Aquí. Estás aquí, parada sin decirme que estás por mí y quieres que lo nuestro nunca se acabe, pero no lo dices y ahora estoy aquí, acostado y con mis manos aferrado a ti, pidiéndole al destino que nunca separar de ti, porque te amo, tú sabes todo lo que yo sufrí por ti, noches en vela desde que te vi, y ahora estás en mí, y yo pensando en tantas cosas cuando estaba él y no supo apreciarte, pues no supo ser lo que tú quieres y ahora estoy aquí, acostado y con mis manos aferrado a ti, pidiéndole al destino que nunca me vaya a separar. Omardavila.com. Número 14. 14. Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre, porque hay noches que se apagan cuando duermes. Díselo a tu corazón. No habrá más fuente de dolor. No digas que no pienso en ti. No hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más. No tengas miedo a la verdad que hay. Cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y ganarás. agradezco, mira niña, pero no. Te lo agradezco, corazón, pero no, tú sabes bien que... Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va. Da rienda suelta lo que sientes, si no lo haces, mala suerte. Porque al final, si no lo ves, puede que no me escuches, pero lo diré. Sol y llegue la mañana, yo volveré a tu lado con más ganas que ahora. Vete, vete, vete, vete, vete y pásatelo bien. Por los dos. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niño, pero no. Yo ya logré dejar. Que te hice, pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste pensar. Cuerpo bello, comida niña, pero no. Al lado mío, siempre corazón, que cuando salga el sol yo estaré ahí. Y ahora vete, vete, vete al vacío. Top 20, número 13. Shakira y Alejandro Sanz en el lugar número 14. Bueno, más bien Alejandro Sanz y Shakira, porque la rola es de Alejandro, viene en el disco de él. Te lo agradezco, pero no. Y ahora vamos con esto que se llama Stop, Dispárame, Dispara, Laura Pausini, número 13. La tele apago ya. Mariposa sin la luz cayó. Ah, me pasa a mí también. Es uno de mis límites. Por cualquier cosa caigo yo. Escalofrío siento cada vez. Me lo decías siempre tú, siempre tú. Yo te he dicho vete. Siento el perfume de la ciudad, donde me encierro en soledad. Este es otro de mis límites. Cuando te pienso siento que escalofríos me dan otra vez. He sido estúpida y lo sé, yo lo sé. Corazón es roto, amor, sé bien quién soy yo. Aunque no haya leído Freud, es mi manera de pensar, la que no puedo superar. Solo por esto estoy aquí, y tú a miles de kilómetros, que dormirás no sé con quién, ahora allí. Sonido, dispárame o dispara. Ahí estuvo Laura Pausini. Voy a una pausa comercial. Les recuerdo entrar a www.omardavila.com. Ahí van a poder escuchar el Top 20 cualquier día de la semana, ahí en el Top 20 Player, vía internet, por supuesto, y podrán escribirnos. Entren ya. Escucha todo.